¿Cómo estás, María Luisa? Bienvenida a la radio. Buen día, Mariano, ¿qué tal? Y Paola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás? También está Andrea y Celeste. Pobre, no se va a acordar de 8 para su voto. Pero bueno, está bien. Vos decinos en general, claro. María Luisa, contanos un poco, ¿cómo surgió esto de autoconvocarse y de organizarse? Supongo que tiene que ver con sentir un poco la soga al cuello también, ¿no? Respecto de la deuda con este crédito que han obtenido. Sí, mira, en general somos todas familias tomadoras de crédito UBA, línea UBA y Procrear UBA, en la provincia de Buenos Aires y también en otras provincias del país. Lo que se busca es encontrarle una solución para poder pagar nuestras casas, digamos, ¿no? Todos queremos lograr ese cometido. Nadie está pidiendo nada regalado. Simplemente que notamos que nos varió mucho la situación desde que uno solicitó el crédito, la expectativa de cuota que había a pagar y de capital a devolver. Y hoy por hoy, con la inflación que hemos tenido, eso se modificó de una manera muy importante. Yo te cuento, yo soy de Tandil, era de Olavarría, vivo en Tandil hace varios años, y el nuestro fue un crédito de construcción, con lote propio, no tuvimos ningún subsidio del gobierno, digamos, pusimos todos nuestros ahorros para esto, apostamos realmente a tener nuestra vivienda. Así que bueno, nos vemos que la situación se está complejizando, y por eso es que decidimos en principio buscar quienes ya están organizados. Encontramos un grupo muy grande en La Plata, un grupo muy grande en Buenos Aires y en diferentes provincias, Mendoza, San Luis, y bueno, y ahora lo que estamos tratando es desde lo local ir juntándonos con familias que estén en la misma situación, pasando por lo mismo. Por el momento, ¿cuántas familias se han logrado contactar, comunicar acá en Tandil? Mira, a nivel nacional hay más de 130 mil tomadores de crédito. Y en provincia de Buenos Aires, más de 30.000 familias que han accedido a esta clase de créditos. Bueno, esos son los datos que tengo hoy por hoy. Digamos, esto acá en Tandil es muy incipiente, es de estas últimas semanas, porque yo terminé mi periodo de construcción en octubre del año pasado. En noviembre me encontré con la cuota total que debía afrontar, que se había modificado en un 45% del valor que había pactado a la firma del crédito. Y ahí también me enteré que el capital a devolver me había aumentado en un 50%. Claro. Tuve un mes o dos pensando qué hacer, cómo resolver esta problemática, hasta que decidí empezar a... Porque, digamos, uno va al banco y en el banco lo que te dicen es, bueno, esperá, se está tratando de buscar una solución, alguna resolución va a haber, pero lo cierto es que esto aumenta día a día y uno pasa por un estrés muy grande cuando llegas a fin de mes y ahí recién te calculan la cuota que vas a pagar porque va por el UBA a diario, digamos, a lo que se esté cotizando el UBA. Así que bueno, nada, eso, lo que buscamos es una solución que creemos que tiene que venir del lado de la política. Sí. Este gran grupo de autoconvocados es apartidario, ¿sí? Acá hay gente de todos los colores, votantes de diferentes partidos. Por lo tanto, nosotros no seguimos ninguna línea, sí estamos convencidos que el gobierno es quien debe dar una solución, porque estos créditos se empezaron a ser promocionados a principios de 2016 con una expectativa de inflación de un dígito, la cual no se pudo cumplir, y en este sentido las familias que hemos tomado estos créditos somos los más perjudicados, porque desde el banco... Sí. No, todo aquello que se dijo en determinadas situaciones, las personas podían ir al banco y se iba a extender el crédito en distinta cantidad de años, evaluando las situaciones personales, eso todavía no está efectivizado. Entonces, cuando vas al banco no se puede hacer. Mira, la realidad es que hubo un anuncio del presidente en octubre del año pasado que se iba a poner un tope al aumento de la cuota. Eso no es real. La cuota hoy por hoy no tiene tope. Tampoco tiene el tope que tienen otros créditos del 30% de tu sueldo. Estos créditos no tienen tope en la cuota mensual. Lo que sí existe, cuando uno va al banco y consulta, lo que te ofrecen es extender el plazo, ¿sí? En un 25%. pero la realidad es que esto no conviene entrar, sobre todo ahora porque estamos al inicio de los créditos, iniciando el pago, de, digamos, del crédito, y todo lo que vos puedas pagar ahora son intereses. Entonces, entras en una refinanciación o en una extensión de plazo del 25%, se te agranda la deuda y la cuota baja en un 10%, un 15%, que con la inflación que está habiendo y la que está proyectada para este año, en 2 meses estás pagando la cuota que tenés hoy. ¿Y te van estirando el plazo de pago también? ¿Cómo? ¿Te van estirando el plazo de cuotas también? ¿La cantidad de cuotas te la van estirando? Digo, si la ibas a pagar 20 años, después te lo pueden estirar a 30 o a 40. Claro, o... por ejemplo, esta extensión... La vida pagando la casa. Claro, nunca sí, casa. Esta extensión se puede pedir una sola vez en la historia del crédito, digamos, ¿no? Que es un 25%, que el que tiene un crédito tomado a 30 años pasaría a devolverlo en 37 años. Uh-huh. Lo que sí crece, yo no sé si crece la cantidad de cuotas, lo que sí crece es la deuda capital. Por lo tanto, hoy pagamos intereses y a la mitad del crédito recién se empieza a pagar lo que es capital, o en una mayor proporción, digamos, ese capital. Pero va subiendo tanto que imagínate que las cuotas de capital van a ser enormes cuando lleguemos a la mitad del crédito. Ahora es increíble, es un crédito que impulsó el Estado y es casi usurario, ¿no? No, es usurero, pero además de ser eso, es mortal para las familias, porque ningún salario ha subido la barbaridad que subió la inflación, las uvas y todo. Entonces te pones realmente con la soga al cuello y perdés la casa. El techo, a mí me daba risa el paralelismo que hacía, que el crédito no tiene techo. No lo tiene. Uno lo tendrá en su casa momentáneamente, y lo digo entre miles de comillas, y el crédito no tiene techo. Vos abrís la página del Banco Provincia o del banco que tengas y todos los meses te encontrás con un número que se te para el corazón, te digo. Vos sabés, Luisa, que nosotros hace un par de semanas, un poco más tal vez, charlamos con el gerente del Banco Nación aquí en la radio sobre este tema, y él nos marcaba, como para tratar de llevar un poco de tranquilidad, que no está en el espíritu del por lo menos de la banca pública, de rematar las viviendas, ¿no? Que se iba a encontrar una solución. También es cierto que uno no puede pasarse todo el resto de la vida pagando una cuota de una casa que en algún momento querés que sea tuya. Tuya en el sentido de que ya no tengas la hipoteca encima, ¿no? Pero ustedes han tenido un mensaje similar en este sentido de que se queden tranquilos que no va a haber rematación o remates o ejecuciones. Mira, yo en ese sentido no he hablado con nadie, o sea, nadie te garantiza, no hay garantías sobre esto. Yo, de hecho, antes de tomar el crédito, escuché a un director de Banco Provincia, que no recuerdo si era el anterior o el actual, que insistía en lo mismo, y escuchando eso también me animé a tomar el crédito, digamos, teniendo como la proyección esa de que, bueno, el banco público no va a tener... la iniciativa de rematar viviendas, pero lo cierto es que da mucho miedo entrar en mora en este tipo de cuestiones, ¿no? Uno no quiere atrasarse en nada, y es tu casa, es la única casa que tenés para tus chicos, desde tu familia, aspiramos a no, sí hay gente ya que está muy complicada porque el descuento en la cuota está siendo más de la mitad del sueldo, hay muchas realidades dentro de este colectivo, digamos, ¿no? Porque hubo algo que se promocionó al principio de estos créditos también, que era uno podía llevar más de un cotitular. Vos podías llevar a tu padre, a familiares, con lo cual sí, tal vez te incrementaban el monto a otorgarte, pero también la cuota se fue muy alta. Con lo cual hoy por hoy hay gente que está un sueldo en la familia lo está destinando a pagar la cuota del crédito. Acá en Tandil, Luisa, ¿qué piensan hacer puntualmente? ¿Y cómo puede ser la gente que tal vez está pasando por esta situación y todavía no se contactó y quiere sumarse a esta movida? Sí. Hay un grupo en Facebook que se llama Somos Hipotecados UBA, Provincia de Buenos Aires, autoconvocados. Queremos poder pagar nuestras casas, así se llama el grupo. Sí. Se puede solicitar ahí que te incorporen. Acá no hay trabas para, digamos, son gente con crédito UBA, sí, de diferentes bancos, públicos y privados, inclusive en la línea Procrear y Procrear Joven también. Están todos invitados a participar. ¿Repetís el Facebook, por favor? Sí, es difícil de encontrarlo, porque aparece uno que dice Hipotecado UBA Provincia de Buenos Aires, que tiene 1,3 mil, no sé si es eso. ¿Cuál es ese de los grupos? Tiene una casita blanca. Una casita blanca. Somos, Sí, sí, somos hipotecados UBA, provincia de Buenos Aires. Perfecto. Sí, autoconvocados. Perfecto. Es eso. Bien. Sí, y sí. Después, bueno, hay Twitter, @UBALAPLATA. Y hay un mail que es autoconvocadosubalp@gmail.com. Bien. En lo local, yo por ahí estoy dejando mi celular como para ir armando un grupito de WhatsApp con las personas que estemos en la misma situación. Bien. Y la idea, bueno, es empezar a hacer esto, visibilizar la problemática, visitar distintos referentes en lo local que puedan llevar esto a la política nacional, ¿no? Ir a Defensoría del Pueblo o Defensa del Consumidor y, bueno, empezar a movernos porque a esto hay que darle una solución. Lo que sí está claro es que la solución tiene que venir del mismo gobierno que fue el que promocionó estos créditos como acceso a la vivienda para la clase media, que somos la mayoría, con una meta de inflación que no se logró cumplir. Y a raíz de eso habrá que redefinir ahora la cuestión de la cuota de los créditos. Sí, además hay que destacar esto que decía Luisa, ¿no? La inflación iba a ser de un dígito y se ha disparado por las nubes y el dólar había estado en el momento que fue el furor de los UBA y en el que uno se animaba a meterse ahí. Era una época en la que el dólar tenía bastante estabilidad de hacía tiempo, entre un 16, 19, era la verdad que bastante accesible y como venía quieto y uno, bueno, muchas veces en este país termina siendo iluso y creyendo en las cosas. Creías que realmente sí iba a ser de un dígito la inflación, que no iba a ser tanto y el dólar estaba tan estable, bueno, y ahí todos zambullidos adentro de un crédito que te lleva a la perdición. ¿Sabes qué pasa? Sí. Para todo hay un tiempo también en la vida, uno se va poniendo grande, yo ya tengo 44 años, a procrear anterior no logré acceder por diferentes cuestiones. Entonces, bueno, fue oportunidad, digamos. Yo entré en esto sabiendo que la cuota UBA es movible, que se regía por la inflación, pero cuando lo fui a averiguar al banco me pintaron tres escenarios. Un escenario óptimo, como vos decís, de un dígito de inflación, uno intermedio, y el peor escenario simulaba un 20% de inflación. En ese contexto, entonces tomó la decisión de ingresar en este tipo de créditos. Lo que nadie se imaginó, que entre 2017 y 2018 iba a haber un 74% de inflación. Una barbaridad. Bueno, yo no hablaré de un 50 del 2018, pero si sumamos para atrás, es mucha más lenta. Sí, sí, sí, sí. Indudablemente pensaban controlar algo que se les fue totalmente de las manos, pero la cuestión es que afectaron a muchas familias como furgón de cola de esta situación macroeconómica, ¿no? Sí. Bueno, María Luisa, somos la parte más vulnerable de todo esto, digamos. Por eso es que tiene que haber una solución. Bueno, esperemos que aparezca. Por lo pronto nosotros vamos a difundir esta situación. Seguramente se van a empezar a contactar muchas personas que tienen esta misma problemática. Y gracias por tu tiempo. Seguiremos atentos a lo que ocurra. No, por favor, gracias a ustedes, chicos, y bueno, atenta a cualquier cosa que se necesite o necesiten conversar, yo estoy disponible. Gracias. Gracias.